nosotros normalmente hacemos algunos cumpleaños, como son tantos, entonces lo hacemos una vez por mes y realmente en este momento no podemos disponer de mucho dinero para eso, porque normalmente se nos va casi todo el dinero en alimentos, porque tenemos, aparte del hogar, 4 casas de día en la que le estamos dando de comer a muchos chicos durante todos los días de la semana.